Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real, se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer. Ya no puedo creer, ya no puedo creer. Baby, no, baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo, porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue mi voz. Y dale tiempo, tiempo. Mami, hay tiempo, tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, tiempo. Baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no.